En el 2004, en la Universidad de Manchester, se hizo un descubrimiento prometedor. En ese entonces, el profesor Andrew Haim y su alumno de doctorado, Konstantin Novoselov, se encontraban dividiendo el grafito de un lápiz mediante una cinta adhesiva, hasta que obtuvieron una capa muy fina de este material, teniendo una lámina de solo un átomo de grosor. Ellos habían fabricado, por primera vez, el grafeno. Bienvenidos, bienvenidos sean todos a esta edición de Rift Documents con Oscar Rivera a su servicio. El tema central de hoy es el grafeno, el material que tiene tanto a científicos como a la industria maravillados. Tanto es así que es llamado el material milagroso o el material más fuerte del mundo, y no es para menos, ya que desde que fue descubierto, se han encontrado innumerables utilidades de este maravilloso material. Mucha gente lo proclama el material de la época. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas épocas o eras de la humanidad se pueden dividir por el material que manejaba el hombre en ese momento. Por ejemplo, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro, etc. Haciendo que esta sea la posible edad del grafeno. Bueno, y entonces, ¿qué es el grafeno? En el caso del grafeno, este está estructurado como una lámina muy fina de enlaces de carbono, en forma hexagonal, y el grafito es un conjunto de estas láminas. En este punto me pongo a reflexionar que era muy lógico que el material tuviera tanto potencial. Desde una perspectiva teórica podemos pensar, está compuesto de carbono, que es uno de los materiales orgánicos más abundantes en el universo, y esenciales para la vida, por el hecho de que cuenta con una estructura molecular favorable para múltiples enlaces químicos. Y sus enlaces están en forma hexagonal, figura geométrica que se ha demostrado es la mejor manera de dividir una superficie en regiones de igual área y de mínimo perímetro. Con propiedades como estas, ¿cómo no iba a ser especial? Entonces, hablemos de ¿por qué es tan especial el grafeno? Muy fácil, por todas las cualidades que tiene. Es transparente, flexible, súper resistente, súper liviano, extremadamente delgado, repele el agua, es 150 veces más fuerte que el acero y es un superconductor. Debo aclarar respecto a lo de que es un superconductor, que conductividad se refiere a la capacidad de un material para transmitir energía, y hay distintos tipos de conductividad, como la conductividad eléctrica, la conductividad térmica o la conductividad acústica. El grafeno es excelente para conducir electricidad y calor, incluso más que el mejor metal conductor de electricidad que existe, la plata. De hecho, el grafeno es el material mejor conductor descubierto hasta la fecha. Imagina lo que se puede hacer con esto. El único problema es que es muy difícil de conseguir. Supongo que con este material pasará lo mismo que con el silicio de los microprocesadores. En un inicio, igual era difícil de conseguir, pero se solucionó con el tiempo, la investigación y múltiples inversiones económicas. Solo nos queda esperar. Bueno, pero hablemos de aplicaciones del grafeno. Iniciemos con las aplicaciones tecnológicas. El grafeno puede ser usado en la tecnología táctil, ya que su resistencia y alta conductividad es perfecto para añadir pantallas táctiles a espejos o incluso ventanas. De hecho, gracias a este material es que hemos podido ver los celulares elásticos o los que se doblan, haciendo posible la capacidad de usar un dispositivo móvil que se ajuste al cuerpo de uno. Genial. Al reemplazar el silicio por grafeno en los microprocesadores, podemos obtener máquinas mucho más potentes que las que tenemos actualmente. Las baterías de los dispositivos móviles tendrían una duración de semanas. Muchas empresas actualmente prometen sacar estas baterías al mercado próximamente. Se pueden crear paneles solares tan delgados como una hoja de papel, y además más eficientes que los convencionales. Son tan resistentes y poco visibles que podrías ponerlos en las paredes de tu casa. Además, con un recubrimiento de este material podrías evitar que ciertas cosas se oxiden, como por ejemplo los carros. Y ahora hablemos de aplicaciones médicas. El grafeno puede detectar y ayudar a curar el cáncer. Además, controlando el tamaño de los poros de grafeno, es posible convertirlo en una especie de filtro que lea las moléculas de ADN, clasificándolas por tamaños. Con esto, las lecturas del ADN se harían mucho más baratas. El grafeno puede ayudar en los futuros implantes artificiales, ya que se ha demostrado que es biocompatible, era de esperarse ya que está hecho de carbono, y al ser superconductor, podría ayudar en órganos que lo requieren, como tejidos nerviosos. El óxido de grafeno, un derivado del grafeno, además es capaz de detectar ciertas toxinas, como las que se sueltan en el cuerpo anteriormente a los ataques cardíacos. Con esto se puede crear un sensor que predice ataques cardíacos. Y esperen, hay más. El grafeno, por su dureza, podría fabricar chalecos antibalas ligeros que ni siquiera parecerían serlo. El óxido de grafeno tiene la capacidad de unirse a componentes radioactivos. Gracias a este, podríamos limpiar catástrofes como la de Fukushima. La espuma de grafeno puede captar minúsculas concentraciones de nitratos y amoníaco, como las que se encuentran en los explosivos. Esto puede ayudar a los futuros escuadrones antibombas. El descubrimiento que más puede llamar la atención del grafeno es que tiene la capacidad de desalinizar el agua salada y hacerla potable. Una nueva investigación de la Universidad de Manchester desarrolló un tamiz o filtro basado en óxido de grafeno capaz de filtrar el agua, controlando los poros del material. En un futuro, se podrá beber agua extraída del mar de manera sencilla. ¿Quién lo diría? Sin dudas, el material del siglo. Ya no puedo esperar a que salga, será increíble. Muchas gracias por su atención. Yo soy Oscar Rivera y nos vemos en la próxima edición de RIP Documents.